Mi comandante Guevara, no hay en tu muerte una flor, pero están las tallos de sangre y dolor. Oigan bien los asesinos, no han matado a un hombre más, han matado a los que dudan que ya es hora de luchar. Oigan bien los generales. Hay una bala de sol para la oscura mentira que tienen por corazón. Por altiplanos y selvas, el guerrillero hablará y dirá las 100 razones de vencer o de morir, y cada guerrilla nueva le hará sentirse vivir, y cada guerrilla nueva le hará sentirse vivir.